Bueno, seguimos acá en la Revolución de la Mañana. Pasaron apenas 5 minutitos de las 10:30 de la mañana. Les cuento que hace unos días, ayer, si no me falla la memoria, se habían reunido diferentes sindicatos en una convocatoria, en una conferencia de prensa, en donde, para explicar lo que estaba pasando con el tema de IOMA, porque se había escuchado solamente la palabra de las empresas, ¿no? De las clínicas de la ciudad de Mar del Plata, junto al director de la región novena del IOMA, para poder charlar un ratito de lo que se dio a conocer en el día de ayer y cuál es la problemática en sí de IOMA con relación a las clínicas. Estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Navarro, de secretario general de ATE y de la CTA Autónoma. Ezequiel, ¿cómo andás? Buen día y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Maxi? Buenos días para ustedes. Bien, bueno, en primera instancia tuvieron unos días bastante movidos, ¿no? Digo, con las otras centrales y con los sindicatos en el día martes. Antes de meterme en esto, quiero preguntarte una reflexión, o pedir una reflexión de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, porque la conferencia de prensa del lunes tenía que ver con el impuesto a las ganancias, Ezequiel. Bueno, lo de ayer es un paso muy importante para una porción también muy importante de trabajadores y trabajadoras de nuestro país que van a dejar de tener un impuesto al salario, no impuesto a las ganancias, que me parece que deja en claro las posturas de tanto del oficialismo como de la oposición en unas semanas que se ha despertado y que viene tomando las medidas que por lo menos de las centrales sindicales le veníamos pidiendo, y fundamentalmente esto de dejar en clara las posturas, ¿no? Ayer veíamos en el debate cómo cuando Massa hace en un programa televisivo dice, bueno, por ahí lo podemos, si soy presidente voy a sacar el impuesto a las ganancias, veíamos cómo los legisladores de Junto por el Cambio lo corrían diciéndole, bueno, trae el proyecto que te lo votamos a favor, porque votar, ¿no? Uh-huh. Y ayer quedó claro cuál es la postura. Me parece que eso es importante remarcarlo, que también es importante remarcar la coherencia que tiene la oposición, ¿no? Juntos por el Cambio, el aporte a las grandes fortunas que se iba a cobrar por única vez, votaron en contra, y sacarle el impuesto al salario a los trabajadores, votaron en contra. Me parece que eso es una síntesis perfecta de la oposición. Bueno, ahora sí, Ezequiel, gracias por esta intro que no podía dejar de preguntarte, porque el lunes habían llamado a una conferencia de prensa en acompañamiento a este proyecto de ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Ayer volvieron a llamar con diferentes gremios a una conferencia de prensa para explicar un poquito qué es lo que pasaba con IOMA. La pregunta es sencilla, ¿qué es lo que pasó con IOMA y algunas clínicas de la ciudad de Mar del Plata? Bueno, en principio lo que se generó, como pasa habitualmente, fue una gran confusión. El fin de semana, clínicas importantes de la ciudad de Mar del Plata anunciaban que IOMA los había sacado como prestadores. Los afiliados a IOMA hace mucho tiempo, que venimos teniendo problemas con respecto a los cobros indebidos. Que es una situación muy compleja el cobro indebido de la consulta. Yo, para poner un ejemplo, uno al pediatra que habitualmente lleva a sus hijas, sus hijos, que es de confianza, uh-huh, que lo atiende históricamente, le tiene que decir a la secretaria, bueno, me estás cobrando esta consulta que IOMA te paga, vos aparte, antes me cobrabas 1.000 pesos, yo te lo pagaba sin decir nada, ahora pasaste a cobrarme 4.000. Necesito que me des la factura. Primero, al momento de esa situación, que ya de por sí es compleja, por esta situación que describimos previamente, la respuesta es no te puedo dar factura. Y si no, búscate otro médico. Lo cual, a partir de ese momento, a vista de muchos de nosotros, se genera una actitud extorsiva por parte de un montón de profesionales que aceptan trabajar por IOMA, que están todos dentro de un mismo círculo, que a veces escuchamos, IOMA tarda en pagar, IOMA tarda en pagar, eso es una situación real. Ahora, todos los prestadores de IOMA no son prestadores de ayer. O sea, están todos trabajando para IOMA. En la ciudad de Mar del Plata somos 77.000 afiliados directos. A eso hay que agregarle los grupos familiares. O sea, 77.000 titulares de la obra social. Estamos hablando de una cantidad tremenda de afiliados a IOMA, que cada vez que IOMA les plantea, bueno, si no aceptan las condiciones, no trabajen más para nosotros, todos terminan diciendo que van a seguir trabajando por IOMA. Entonces, por un lado, queda hacia una parte muchos afiliados que se informan a través de las redes o de los medios, dicen, uy, IOMA no les paga, por eso cortan la atención. No, IOMA lo que hizo fue, a raíz de muchas denuncias de cobro indebido, dar de baja a algunos profesionales, que obviamente en una actitud corporativa salieron a plantear, bueno, IOMA no trabaja más con nosotros. Una situación muy muy grave porque el tema de los cobros indebidos, yo ponía este ejemplo de una consulta, pagar $1,000, de $1,000 pasó a 4,000 y en algunos casos pasó a 6,000, cuando una consulta particular está ese valor. O sea, le están cobrando IOMA, están cobrando lo de IOMA y a mí me están cobrando una consulta particular. O sea, personas que antes nunca hicieron denuncia por cobro indebido, lo empezaron a hacer porque, yo ponemos lo de la consulta como lo más cotidiano, de ahí podemos pasar a un montón de cuestiones que IOMA paga y que en las clínicas también están queriendo cobrar aparte o cobrar diferenciado. Una situación muy compleja que quienes terminan quedando de rehenes, son obviamente los afiliados en IOMA, y en situaciones complejas, el fin de semana se vivieron situaciones muy complejas con trabajadores. Ezequiel, a ver, ahí te quería preguntar, lo que pasó el fin de semana, se empezaron a viralizar imágenes de chicos que no tenían atención médica con enfermedades graves, que la clínica Colón, y voy a poner un ejemplo claro que salió en todos lados, le hacía firmar un pagaré de $1,000,000. ¿Eso tiene que ver con lo que vos recién me decías, esto de una respuesta corporativa de parte de los cuerpos médicos de las clínicas con solamente algunos profesionales que había tomado la decisión IOMA de sacar de la cartilla? Exactamente. Y tuvimos suerte porque el fin de semana, con todos los inconvenientes que hubo, inconvenientes de gravedad en muchos casos, bueno, no tuvimos que lamentar ninguna pérdida, pero podría haber pasado. Así como ese ejemplo que trascendió, otro ejemplo, una afiliada a IOMA que estaba en la clínica a punto de dar a luz y le dijeron, no, pero primero tenés que pagar tanta plata. Terminó asistida en el materno porque, por supuesto, que no tenía el dinero. Ni siquiera le dieron la posibilidad de que firmara un pagaré como sí pasó en otros casos. Una conducta miserable por parte de la corporación médica, que encima, a partir de los comunicados que mandaron, generaron mucha confusión en los propios afiliados de IOMA, que lo primero que pensaron es, bueno, como IOMA no les paga, no nos están atendiendo. Bueno, lo primero que hay que decir es que IOMA sí le paga, como decíamos recién, tarda en pagar, obviamente que tarda en pagar. Ahora, tarda en pagar a aquellos que inician a trabajar por IOMA. Las clínicas cobran todos los meses cuotas, las prestaciones que le hacen a IOMA, y estamos hablando de, lo dije al principio de la nota, 77.000 titulares más sus grupos familiares. Estamos hablando de un número importantísimo. ¿Esto está regularizado ya, Ezequiel? ¿Está funcionando de manera normal? Sí, al día de ayer, insistimos, el problema fue el fin de semana, ya en el día de ayer, el día lunes ya se había normalizado la atención con algunos prestadores, con algunas clínicas. No sé si al día de hoy está totalmente regularizado, sí podemos decir que se ha avanzado mucho y que no estamos en las condiciones que estaba el fin de semana. Repreguntarte en torno a eso, digo, hay algunos profesionales que han sido dados de baja de la cartilla de idioma por haber cobrado estos 4, 5, 6 y hasta 7 mil pesos que vos decías de agregado indebido, de bono indebido, sin dar boleta ni nada. Sí, sí, claro, este fue el inicio de esta situación. Digo, no lo podemos llamar conflicto porque no fue un conflicto. IOMA recibe determinada cantidad de denuncias de determinados profesionales que trabajan para IOMA, que no deben cobrar ningún diferenciado y que estaban cobrando y que estaban haciendo cobro indebido. Lo más lógico es que diga, bueno, ok, Maxi Monetti, no tenés que cobrar. Mirá, tengo 10 denuncias que cobraste. Bueno, ya no sos más prestado de IOMA. No podés trabajar más para la obra social. Bueno, esto fue lo que pasó concretamente. Esta situación no se resuelve acá en Mar del Plata. Esto vino directamente de IOMA Central, que dijo, bueno, estos profesionales no van a trabajar más para IOMA. Bueno, y ahí obviamente la corporación médica que ya viene teniendo problemas con IOMA desde que se abrieron los policonsultorios, porque cuando uno va a atenderse al policonsultorio no te cobran absolutamente nada. Bueno, esto fue algo que no les cayó nada bien a las clínicas y a los prestadores, pero esto es lo que corresponde. Si yo acepto trabajar para la obra social y acepto las condiciones, después yo no puedo decir, bueno, no, como es poco lo que me paga IOMA, a cada uno de los pacientes que voy a atender le voy a cobrar 4.000 pesos. La verdad que no corresponde. Y ojalá la obra social se ponga a revisar las contrataciones que tiene y ponga el ojo sobre el tema de los cobros indebidos, porque esto también es directamente el salario de los trabajadores y trabajadoras que aportan a una obra social y que es una obra social que es buena. Ezequiel, esto no es nuevo, ¿no? Lo del cobro. Yo te lo preguntaba si se hizo efectivo la quita de cartilla de los médicos, porque otra solución puede haber sido un compromiso de parte de los profesionales de no cobrar ese bono que estaban cobrando. Bueno, lo que se resolvió fue dejarlo fuera de la cartilla. Digo, esto no es nuevo, ¿no? El cobro de este bono por parte de las del casi particular, ¿no? Del médico particular, no es de la clínica, sino del médico que te cobra cuando vos sacás el turno y vas a atenderte. Sí, tal cual. El tema es que en los últimos tiempos la brecha de lo que hay que pagar, bueno, se hizo, las denuncias empezaron por esto que yo decía al principio. Uh-huh. Bueno, voy, me atiendo por IOMA, bueno, pago 1.000 pesos. Bueno, está mal, pero 1.000 pesos quizá no modifique, o sea, algo pagable. Bueno, insisto, está mal, pero lo puedo pagar. Ahora, cuando al médico que me ha atendido siempre, de cobrarme 1.000 pesos, me pasa a cobrar 4.000, y bueno, ya ahí estamos hablando de algo totalmente distinto, y a raíz de eso, que empezar, es más, si te puedo dar datos de especialidades que cobraban lo mismo que le cobraban al particular, y encima cobraban la atención por IOMA. Fue totalmente ilegal, que, insisto, fue planteado de una manera casi como que las víctimas eran los profesionales que atendían por IOMA, cuando las víctimas son los afiliados y a IOMA, los pacientes que, lamentablemente, este fin de semana tuvieron muchas dificultades con la atención. Imagino que, digo, pues ya esto les ajeno a los sindicatos, pero imagino que la obra social ahora va a estar con ojos bien puestos sobre las prestaciones de los médicos. Nosotros creemos que se viene haciendo un trabajo con respecto a esto, se han mejorado algunas cuestiones, falta mucho, pero el camino es el control. Hay un convenio, ok, no les gusta este convenio, bueno, no trabajen. Y yo también insisto con esto, cada vez que se le ha planteado, bueno, dejen de atender por IOMA, todos terminan diciendo que no, porque estamos hablando de una de las obras sociales más importantes, claro, de la provincia de Buenos Aires. No, no, de la más importante, digo, yo creo que no hay otra de tanta cantidad de afiliados, ¿no? Claramente, es la más numerosa, Exactamente, exactamente. Digo, ¿cómo sigue esto, Ezequiel? Digo, ya con todo normalizado y demás, digo, ustedes desde ATE van a pedir que se revise, que se vea, que se revea, que a los afiliados que estén al tanto, digo, si se les cobra algo, porque esto, la verdad, es que... puede empezar mañana de vuelta, digo, profesionales que cobran 4 lucas y uno por atenderse termina garpándolas, digo, van a pedirle de alguna manera a los afiliados que tengan el ojo puesto en ese bono mal cobrado por parte de los profesionales. Sí, claro, de hecho nosotros hemos incentivado a los afiliados nuestros a que ante cada cobro indebido se haga la denuncia. Es importante decir que en Mar del Plata funciona el Consejo Consultivo, donde ahí la titular del Consejo Consultivo es Claudia Rey, nuestra compañera de ATE, donde están el resto de los sindicatos que obviamente representamos a los trabajadores de tanta ley y tenemos IOMA junto con la dirección, así que creemos que en las próximas semanas se estará convocando para avanzar con este trabajo e intentar que se cumpla, en principio, que se cumplan los convenios. Seguro. Todo esto que pasó el fin de semana, esta especie de lobby armado por las clínicas en torno a IOMA, no fue tan así, digo, no fue tan como fue planteado de parte de las empresas de salud. No fue así. Directamente no fue así. Y insistimos con esto, se generó una confusión, probablemente las autoridades de IOMA el mismo fin de semana tendrían que haber salido a dar una respuesta, porque era importante, más allá de que ayer se realizó esta conferencia de prensa, también, así como las clínicas sacaron un comunicado, me parece que en esto IOMA tardó, tendría que haber sacado la versión oficial que no era la que estaban planteando las clínicas. Ezequiel, te agradecemos muchísimo por la entrevista. Te mandamos un abrazo grande y que tengas buena jornada. No, por favor, yo les agradezco a ustedes, les mando un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande. Pasaba Ezequiel Navarro, de secretario general de ATE y de la CTA Autónoma, habían llamado a conferencia de prensa el martes junto a JB, a Meta, a MS, a SICOPA, a FEBA, a SUTEBA, a diferentes sindicatos que son usuarios de IOMA para aclarar cómo venía la mano y cómo venía esta historia. Yo creo que todos y todas que tenemos algún familiar, amigo, conocido que está en IOMA, le han contado, che, me cobraron 5 lucas cuando le pedí la boleta para poder pedir el reintegro en IOMA, me dijeron que no podían, que tenían trabada la máquina y demás. No voy a decir quién, pues una persona que conocemos todos y todas, me lo contó hace poco tiempo. Dice, che, le pedí 5 lucas, y digo, bueno, dame la boleta que me la paga. No podemos hacer tu boleta. De eso se trataba esta especie de... sacada de cartilla de algunos médicos de la obra social, y la respuesta obviamente fue corporativa por parte de los médicos de algunas clínicas de Mar del Plata.